Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, perteneciente a la red de radio universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tunel Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo, Ana María Aristizábal Ramírez, también estudiante del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Bits, Café con Bits, la música y la tecnología están aquí, Café con Bits. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Esteban, ¿y vos? Bien. Ana, mira que hoy vamos a hablar sobre un tema que cada día es más y más común entre todas las personas que conocemos con la tecnología y con el internet. Así es, Esteban. O sea, es un tema que cambia por completo la estructura de las casas como las conocemos pues hasta el día de hoy y nos pone a pensar en cómo hacerlas más eficientes y seguras para habitar. Ay, Ana, imagínate tú estar durmiendo, tu cama tranquila, ¿cierto? Sabiendo que si algo pasa, la domótica, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, se puede encargar de ciertas cositas para que tú no te levantes y no estés estresado toda la noche. No, genial, o sea, me encanta la idea, o sea, saber que puedo dormirme, descansar y no tengo que preocuparme por nada, por si alguien va a entrar a robarme porque van a detectar pues que alguien va a entrar, o sea, es genial, o sea, mejor no puede ser. Así es, pero entonces Ana, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Bueno, dale. Bueno, nuestra primera noticia dice así: Piconza apuesta por las viviendas inteligentes y el alquiler para el 2019. La promotora inmobiliaria Piconza, con más de 54.000 casas entregadas en sus 53 años de historia, ha diseñado sus estrategias de cara a los próximos años con la mirada puesta en el desarrollo de viviendas inteligentes y la promoción de 1.500 apartamentos en alquiler. La primera línea de negocios está más que perfilada. Todas las viviendas que construyan a partir del 2019 serán inteligentes y estarán controladas de una manera remota y por cualquiera de los sistemas de voz de Google Home, Amazon, Alexa y Siri de Apple. La promotora asumirá el sobrecosto que supone convertir estas casas en domóticas. Aunque las ampliaciones y dispositivos correrán a cuenta del comprador, las viviendas pueden ser controladas por sus propietarios mediante pantallas y pulsadores táctiles programables situados en su interior, o por smartphone y tablets desde cualquier lugar que disponga de conexión a internet. ¿Qué te parece, Esteban? O sea, es impresionante. Esta noticia me parece muy bacana porque es un tema que vengo yo trabajando desde hace más o menos unos 10 años, y es como poner la tecnología al servicio de las personas y poder integrar los sistemas de Google Home o Alexa o Siri en nuestras casas es de mucha gran ayuda. Y ya que la inmobiliaria va a asumir los costos, eso reduce la barrera de penetración de la tecnología. Entonces la gente se va a va a querer adquirirla más fácil, o sea, va a tener, bueno, no me va a costar tanto. Y pues, o sea, es súper chévere, o sea, la casa dotada de tecnología, entonces serán muchas cosas por las que ya tendremos que dejar de preocuparnos. Exacto. Entonces, y son dispositivos que solos, o sea, sí solitos cuestan $200, $150, que son alrededor de 400, 500 mil pesos, que para una persona que tiene caso, que quiere invertir en su casa, no es mucho realmente. Sí, así es. Y uno siempre quiere ponerla más linda y todo, entonces. Bueno, pasando a la siguiente noticia, tenemos que Amazon Echo Input: cómo convertir cualquier altavoz en un dispositivo inteligente. Por si la gran apuesta de Amazon por su asistente de voz Alexa no había quedado suficientemente clara con la presentación de 4 altavoces a finales del año pasado, en noviembre, diciembre más o menos, la firma sigue añadiendo dispositivos a su ecosistema. Después de que se probó el Amazon Echo, se analizaron uno de los últimos modelos que van a llegar, y es el Amazon Echo Input, que permite comprobar como un adaptador dota de inteligencia a cualquier sistema dispositivo que tengamos en casa. Se trata de un dispositivo de tamaño compacto con forma de disco aplanado, que está disponible en dos colores, blanco y negro. solo tiene dos conexiones físicas, una auxiliar y otra micro USB para conectarlo a la corriente, y dos botones, uno con el que desactivas el micrófono y que no escuche lo que decimos, y otro para utilizarlo sin emplear el comando de voz Alexa. ¿Qué tal, Ana? No, súper chévere, o sea, mejor dicho, tener un micrófono que se conecte a mis dispositivos es genial. Sí, o sea, ya no tengo que estar comprando 500 aparatos para lo mismo, sino que con un solo adaptadorcito de sonido, conectarlo con mi jack, que es el chupito normal de los audífonos, por ejemplo, conectarlo a mi equipo televisor, de sonido, a mi televisor, a mi home theater, y volverlo inteligente. Me pareció muy, muy interesante esta alternativa que nos ofrece Amazon estaría trabajando en su propia alternativa a los AirPods de Apple. El gigante de Internet no se conforma con tener uno de los ecosistemas de dispositivos para el hogar más numerosos y ambicioso. Con esto, todo lo que rodea a su asistente Alexa y sus altavoces, sino que ahora también quiere llegar a sus nuevos sectores en los que no estaba presente. Y ahora Alexa podría tener también un gran protagonismo, y eso es precisamente en lo que estaría trabajando actualmente Amazon. En lanzar unos auriculares inalámbricos con Alexa. Puede que como alternativa a los AirPods o bien como unos auriculares más accesibles. Hoy hemos conocido que Amazon estaría trabajando en el desarrollo de unos nuevos auriculares, estando actualmente en plena fase de concepción y desarrollo por parte de la división Lab 126, que es el estudio donde se crean todos los nuevos productos creados por parte de Amazon y que llegan al mercado con su marca. Como se pueden imaginar, estos auriculares serán la excusa perfecta para integrar el asistente de voz de la casa, Alexa. Algo lógico si tenemos en cuanto al gran número de productos que existen en este asistente de voz integrado. Imagínate, Esteban, o sea, ¿qué te parece? ¿Genial? O sea, pues la verdad no me gusta mucho la idea de tener audífonos inalámbricos que me mantengan escuchando todo el tiempo. Porque chévere, o sea, no sé, te podrían recordar cosas. No sé. Ahí dijiste esto. No me gusta. Imagínate uno caminar con los AirPods, ir caminando por la calle y alguien te grite: Alexa, compra 100 litros de leche. Y los audífonos ahí mismo capten esa voz y te compren. Y te mismo te coloca en tu lista de compra las 100 litros de leche que no tienes para pagar. Bueno, entonces, sí. Por ese lado habría que tener cuidado y darle un buen uso, pero es una idea chévere, no sé. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos con la siguiente noticia más bien. Hay una nueva forma de pedirle al altavoz de Google Home que te enseñe un idioma. Los altavoces inteligentes se han consolidado en España durante el 2018 y 2019 empezando, tanto con la llegada de Google Home como de Amazon Echo. El primero se ha actualizado ahora con una interesante función que permite utilizarse como un auténtico intérprete de idiomas y que nos puede ayudar mucho a aprender un nuevo idioma o por lo menos manejarlo mucho mejor. Una nueva función que hace mucho más fácil la traducción de frases de todo tipo y expresiones, y que está incluida en muchísimos idiomas. La nueva función que permite utilizar el altavoz inteligente como un intérprete de la forma más natural posible, lo único que tienes que hacer es hablar con el altavoz y que nos enseñe un idioma, el que nosotros queramos. En un principio, la función de intérprete está disponible con el español, el inglés, francés, italiano o japonés. En el momento en que iniciamos la primera conversación con el intérprete, la lista de idiomas se puede multiplicar y teniendo disponibles los siguientes: el checo, el danés, el holandés, el inglés, finlandés, francés, alemán, griego, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, mandarín, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, español, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita. ¿Qué tal, Ana? Uy, no sé, me parece una aplicación interesante porque a veces uno quiere pues aprender un idioma, pero a veces no te queda tiempo y todo eso. En cambio, pones el Google Home en la aplicación, sí, y mientras vas haciendo cosas, pues puedes ir aprendiendo nuevos idiomas. No sé, me gusta la idea. ¿Qué te parece? Mientras uno va cocinando, por ejemplo, con el Google Home en el lado, uno le puede decir: Google Home, léeme la receta en mandarín si quiero aprender chino, el idioma Google que Home, quieras aprender. Léeme la receta en sueco y tratar de aprender sueco mientras estoy cocinando. No te garantizo el éxito en la comida, pero al menos estás intentando un idioma nuevo. No, pues las mujeres tenemos la habilidad de hacer dos cosas al tiempo. Entonces, puede que sí. Te lo valgo. Bueno, Ana, son tantos los avances tecnológicos y constantemente nos están ofreciendo muchas, muchas maneras de mejorar nuestra calidad de vida, ya que todos estos avances en teoría están enfocados a facilitar las cosas. Así es, Esteban, no sé, o sea, ¿quién se iba a imaginar años atrás pues que algún día, o sea, íbamos a tener una lavadora que hiciera el trabajo por nosotros, o como todas las tecnologías, la televisión a color súper bonito? Entonces mira que día a día pues han ido evolucionando todas esas tecnologías, y ya ahora no solo están esas tecnologías, sino que podemos hacer una manera de que por medio de la domótica, sí, desde un dispositivo controlar todos esos. Entonces, o sea, los avances son muchísimos, y son muchísimos los avances que vendrán. Estoy seguro de que nunca vamos a dejar de sorprendernos. Así es. Y nuevas tecnologías van a aparecer y van a estar ahí siempre a nuestro servicio. Pero así mientras es. Seguimos hablando de domótica, ¿por qué no vamos con una nueva canción? Listo, Esteban, vamos a escuchar a Citizen Soldier con su canción Late Burn. Let it burn. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Café con Beats, donde acabamos de escuchar la canción Let It Burn, una canción interpretada por Citizen Soda. Así es, no sé, esta canción está muy buena, como apenas para el día de hoy, no sé, un ritmo chévere, me gusta. Sí, y la letra es como pegajosa, como interesante para el tema de domótica hoy, vamos a pegarnos a hablar de domótica. Así es. Bueno, Ana, ¿qué entiendes tú por domótica? A ver, ¿qué entiendo yo por domótica? No sé, es como, digamos que el enfoque de todas las tecnologías para automatizar o para mejorar nuestra casa, o sea, como todo lo que tiene que ver con lo doméstico, ¿no? ¿Tú qué entiendes? Sí. Estás muy bien, estás en el punto. El objetivo de domótica como tal es poner al servicio de las personas todas las tecnologías, ¿cierto? Y enfocado en la vivienda y en los servicios domésticos. Que es que yo tengo una lavadora que va cantando cuando acaba cada ciclo y que me dice si está sobrecargado o si estoy echándole blanqueador de más, por ejemplo, ¿cierto? También hace parte de domótica. Domótica no es simplemente la casa como la de los Simpson, que era con este lleno de luces y aparatos y sensores que le limpiaban a uno, que le cocinaban, que le lavaban, que le hacían de todo, ¿no? No, Elementos como una nevera más inteligente que te diga, bueno, se está acabando la leche, o oiga, estos productos parecen estar vencidos. Todo eso hace parte del concepto de domótica. Exacto, que esté como algo que esté pendiente de las cosas más pequeñas que a veces nosotros olvidamos, como eso que tú dices, o sea, estar pendiente de si los productos que yo tengo se vencieron, porque a veces uno tiene la costumbre de que va y compra mercado para todo un mes, pero no se fija de la fecha de vencimiento. Entonces estaría avisándonos, pendiente de eso, o si algo se nos dañó, que a veces uno coge y guarda las cosas ahí y se le olvidan. Exacto, todas esas cositas que la nevera puede identificar, eso también hace parte de domótica. La idea es que la tecnología nos diga a nosotros qué estamos olvidando, qué estamos haciendo mal, qué se puede hacer mejor, o que nosotros le digamos a la tecnología qué tareas se pueden automatizar. Por ejemplo, tú tienes un perro, un labrador grande, estos Golden Retriever, que son amarillos, amarillos hermosos, pero cada que se bañan vuelve en la casa nada de pelos. Uy, no. Entonces tú puedes programar tu casa con la domótica para decirle, bueno, cada que lave a mi perro, baña a mi perro, entonces trapee, entonces haga un barrido por toda la sala, por toda la cocina, por todas las piezas. Así es, no, o sea, es súper chévere, son muchísimos los usos, muchísimos. Por ejemplo, imagínate tú, o sea, tienes que madrugar y a veces que nos pasa a todos, que nos quedamos dormidos o que creemos que aún no ha amanecido, gracias al, como decimos, o sea, las persianas que hoy en día... Sí, las que se suben solas. Sí. Exacto, entonces que después de cierta hora pues se suban y así poder darnos cuenta que amaneció o que haya algo que nos avise, ya amaneció, tienes que levantarte. Exactamente. O sea, son muchos enfoques, muchas... Y también aplica para el trabajo. Un ejemplo de domótica muy, muy básica pero muy útil es en las oficinas, en las que ellos identifican que tú llegaste. Entonces, por ejemplo, tú te acercas a la puerta y la puerta se abre automáticamente. Pasa en los bancos, pasa en los centros comerciales. Ya, eso, ¿cierto? Está muy usado. Exacto, esos son también elementos de domótica que lo que hacen es facilitar ciertas tareas que nosotros realizamos en el día a día. Así es, no tener que tomarnos el trabajo de a veces esas puertas de los bancos que son súper pesadas, son súper grandes, uno como a veces vidrios y uno es con miedo de que se le vayan a quebrar. Entonces no, ya él se abre solito, simplemente hay un sensor que siente tu presencia a cierta distancia y automáticamente se abre, entonces súper chévere, o sea, exactamente. Y la domótica también ha estado evolucionando a, pues ya dijimos, obviamente al sector laboral, a las oficinas y demás, pero también está evolucionando para adaptarse a las granjas, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el monitoreo del ganado, de los sembradíos, todo esto, esa automatización se conoce como de domótica agraria. Y en Colombia, pues todavía falta muchísimo, obviamente, por falta de recursos y un montón de cosas, sí, sí. Cositas, pues, muchas que... leyes también o capacidades de infraestructura, muchas cosas, pero estamos empezando a movernos a ese punto. Hay empresas que se encargan de montar el sistema de regadíos, por ejemplo, que cada cierto tiempo se rieguen solo las matas. Eso es un sistema de domótica que se está empezando a implementar en el tema agrario, que es muy importante en nuestro país. Así es, o sea, la domótica no solo es algo que sea para nuestra casa, sino que son muchos más usos, como desde la agricultura y todas esas cosas. Entonces, digamos que algo muy pequeño de domótica es, hay un, no sé cómo se le llama, un aparato de que tú no tienes que, por ejemplo, los lecheros no tienen que coger y ordeñar vaca por vaca, sino que hay un dispositivo, eso se le coloca y le saca la leche y es trabajo fácil. Exactamente, y no maltrata al animal. Y no maltrata al animal, que es lo más interesante. O sea, estas tecnologías no están pensadas para hacerle daño al animal, ni mucho menos. Exacto, o sea, es para ahorrar los tiempos de trabajo, para hacernos todo más fácil y pues mejorar la productividad. Porque se dan cuenta del estado de la leche, se evalúa cómo está pues la vaca, porque digamos, si están enfermas la leche no sale buena. Son muchas cosas. Exacto. Bueno, Ana, si yo te pidiera dos ejemplos de domótica en la ciudad de Medellín, ¿serías capaz de identificarlos? Dos ejemplos de domótica. A ver, uno, el que tú dijiste de los centros comerciales. Ya me gané. No, eso no. Sí, sí, ese vale, claro, no, que sí. ¿Por qué no? Vale. Son dos no, más. No, ya, eso es uno. No. Te voy a dar una pista. Se utiliza mucho en las esquinas para los vehículos. Los semáforos. Exactamente. Los semáforos, ¿serio?, son uno de los elementos más comunes que se ven en la domótica. ¿Por qué? Porque están programados para identificar en la ciudad de Medellín el volumen de tráfico. Entonces se pueden adaptar de acuerdo a la cantidad de vehículos que estén pasando por una vía. Bueno, jamás se me habría ocurrido ese, la verdad, no. Pero ya que dijiste eso, me acordé de uno. Este, los sensores de las fotomultas. Exactamente, ese es otro pedacito de domótica que se aplica en la ciudad de Medellín. Aunque no nos ha costado mucho, pero bueno, es... es verdad, sí, tiene sus peros, tiene sus contras, tiene sus pros, pero es otro ejemplo muy claro de la domótica. Así es. ¿Y tú has notado en los últimos días en la ciudad de Medellín que están colocando como una especie de camaritas colgadas en unos estandartes blancos? No, la verdad, yo... básicamente lo que utilizo es metro, entonces no. Genial. Pero cuéntame, a ver, sí, ¿qué consiste? En la ciudad de Medellín están empezando a colocar unas camaritas que no son de fotomultas, que se ubican mirando hacia la vía. ¿Esto qué son? Son sensores de tráfico. Lo que hacen es complementar al semáforo, para así poder tomar decisiones más inteligentes a través de algoritmos, para que la velocidad, en teoría, pueda moverse un poquito, pues pueda mejorar, la gente se pueda mover un poquito más rápido, y también para informarle a la Secretaría de Movilidad sobre cómo está el volumen en ciertas vías y sugerir a través de la cuenta de Twitter, que es @STTMed, a través de la aplicación de Waze o a través de las pantallas de LEDs grandes que están colocando en la ciudad, informar de vías alternas. Bueno, pues muy chévere, o sea, porque a veces esos trancones que uno cuando va en el metro ve son impresionantes, que uno... dice, Dios mío, pobre gente, ¿a qué hora ir a llegar a la casa? Exacto, entonces sí. uno simplemente con poner cierto tipo de sensores facilitando la movilidad de las personas, estás aplicando también domótica. Exacto, te ayuda a escoger vías alternas en donde ya no haya tanto tráfico. Exacto, y aunque en principio la domótica está pensada para las viviendas, también estamos viendo ejemplos que se pueden aplicar a ciudades y a otros exacto, ámbitos. O sea, es como todo, o sea... empieza con un enfoque, porque por ejemplo el primer computador realmente no era el uso que hoy en día le estamos dando, sociales, pero pues, con el tiempo y todo se dieron cuenta que tenía múltiples usos y que lo podrían aplicar a todas las cosas, y así mismo pasa con todas las tecnologías, o sea, a medida que va avanzando dicen, pero también la podemos utilizar acá, allí, y entonces no solo es algo de la casa, sino de todos los aspectos. Ana, definitivamente la domótica ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Y en la actualidad podemos encontrar una amplia oferta de tecnologías para la casa y otros lugares también de la ciudad. Así es, o sea, hoy en día encontramos soluciones o digamos todo esto referente a la domótica dirigidos para todo tipo de casas. O sea, no solo como mucha gente dice, no, los ricos, los que tienen mucha plata, los que tienen casas grandes, sino que desde nuestra casa pequeña podemos instalarle algunas aplicaciones. Entonces, o sea, es para todos los ámbitos, para todo tipo de viviendas y para todas las personas de todos los extractos. Y aunque inconscientemente estamos interactuando con la domótica, por ejemplo la nevera, el nevecón que te dice si quieres cambiar a agua, si quieres cambiar a hielo, si quieres cambiar a escarchas. Así es. O la lavadora que te va diciendo los ciclos de manera automática y te los va recomendando. Todos estos están cada día más inmersos en nuestras vidas cotidianas y seguramente en el futuro serán parte fundamental de nuestras vidas. Así es. Pero bueno, Ana, ¿por qué no vamos, antes de irnos con el siguiente segmento, por qué no mejor escuchamos una canción? Claro que sí, Esteban. Vamos a escuchar Mejor Morir en Pie, interpretado por Tierra Santa. Dale de una, me encanta. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. ¿Cuántos pasos he de dar? Ser libre para elegir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. Sé que en esta vida hay que vivir con el dolor que dan las heridas. Sé que al caminar he de sufrir y cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. Bienvenidos nuevamente a Café con Beats. Acabamos de escuchar la canción Mejor Morir en Pie, interpretada por Tierra Santa. Un poquito de rock nunca le cae mal a nadie. Así es, no sé, es... Hay canciones rockeritas muy chéveres y pegajosas, esta me gustó mucho, no sé, ¿qué te parece? Sí, está buena. Bueno, Ana, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre los datos de la semana? Claro que sí, Esteban, empiezas tú. Bueno, mira que el primer dato nos dice: el Producto Interno Bruto Mundial, el PIB, será un 14% mayor en 2030 gracias a la inteligencia artificial y sus efectos en la productividad y en el consumo. Esto supone un incremento adicional en la economía mundial de 15.7 billones de dólares, de los cuales 6.6 billones se verán al aumento en productividad y 9.1 billones al consumo. El impacto en la productividad de las empresas se deberá a la automatización de procesos y al uso de tecnologías de inteligencia aumentada y asistida. Así es, súper chévere. O sea, quiere decir que están invirtiendo más en nuevas tecnologías y en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Exacto, ese es el futuro del mundo. Es. Bueno, nuestro siguiente dato dice así. La historia del mercado de la automatización en Colombia, que a nivel residencial comenzó pues, de manera tímida en los años del 2005 y que para entonces se consideraba un lujo, hoy ha crecido hasta un 400% y gracias al fácil acceso a la tecnología se ha democratizado y se usa incluso en hogares de estratos 3 y 4. ¿Qué te parece, Esteban? O sea, la tecnología cada vez se hace más accesible para las personas y no debería estar limitada a estratos 5 y 6 o 4. Sino para todos. 4, 3, exactamente. Exacto. Desde el estrato 0, 0, 0 hasta el estrato. O sea, pero mira, o sea, ha evolucionado mucho. Antes la gente decía, no, el que tenga eso es un lujo, pues el rico, el mayor, tal cosa. Y ya ahora, no, o sea, ya está llegando a los estratos 3 y 4 y pues la idea es que sea para todos. Bueno, Ana. ¿Qué sería el mundo si nuestras casas no estuvieran al servicio de nosotros? Ay, no sé, Sean. O sea, sería complicado. Las casas, o sea, es el lugar donde uno descansa, donde uno va a relajarse, entonces... Exactamente. No sé. La tecnología siempre debe estar al servicio de nosotros y facilitarnos en todos los aspectos. Pero bueno, Ana, hemos llegado al final de nuestro programa, lastimosamente. Así es, Esteban. O sea, la parte más triste, la que menos quisiera, pues, no llegar, pero bueno... Esperamos que les haya gustado muchísimo el programa de hoy y nos escuchamos en una muy próxima ocasión. Así es, recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tearadio.com y a través de las aplicaciones para móviles TuneIn Radio. Les habló Ana María. Y les habló Esteban Zapata, @esteban701 en Twitter. Bueno, queremos agradecerle a Felipe Gómez que se encuentra en el máster realizando toda la producción de Café con Bits. Mil y mil gracias por escucharnos. Chao, gracias, chao. Chao. Café con